Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Prelo los saluda una vez más. Un jueves reunión de amigos y hoy más que nunca nos visita un amigo que ya vamos a pasar a revelar este misterio, que no es ningún misterio porque está publicado en nuestra web. Un muchacho, un artista, un pianista local, realmente un lujo tenerlo entre nosotros. Y bueno, ya le vamos a dar paso a su presentación, a su música. Nos acompaña nuestro amigo Gervasio Baratti también, a cargo de su micro de blues. Yo pensé que era el lujo era yo, pero bueno. El lujo eras vos. No. Ya ni tu mujer dice eso, mira. No, nunca lo dijo. ¿Cuántos años de casado llevas? Uf, no me acuerdo. El primer año somos todos un lujo. Bueno, arrancábamos con esto muy lindo. El guitarrista francés Manu Kotya, quien anteriormente ha estado haciendo parte de nuestra programación, años anteriores. Este muchacho realmente suena bien, ¿eh? Con un sonido muy particular, un sonido muy, muy propio. Lo hemos dicho tantas veces por aquí, ¿no? La búsqueda personal de cada uno de sus músicos, de cada músico, quiero decir, como para despegarse un poquitín y no pararse a nadie. Este lo logra, tiene un sonido, una guitarra muy, muy ronca, muy particular. Un muchacho muy joven que tiene apenas 4 discos en la calle y una otra cantidad también importante de colaboraciones. Covers es el título de este disco, publicado por el sello Beat Jazz en el año 2010. Y obviamente son todos covers de temas pop y del rock. Habrán distinguido algunos acordes muy conocidos de Beat It, el tema que popularizara Michael Jackson. ¿Allá por qué año? 80 y... Por ahí, más o menos. 80 y algo. Disco producido por 89, 90. Vos sabés que yo me acuerdo de que por aquella época no era muy común como ahora, viste, los videoclips. Sonaba un videoclip y estábamos todos prendidos de la tele. Y yo particularmente me prendía de este porque esperaba el momentito en que sonaba la guitarra, el solo de guitarra de Eddie Van Halen, que suena fantástico en este tema. Obviamente uno de los hermanos Van Halen, del ya mítico grupo de rock pesado y no tanto, Van Halen, que sonaba por aquellas épocas una cosa fenomenal. Bueno, Quincy Jones, no me salía el disco producido por Quincy Jones, que lo lanzara definitivamente, lo catapultara a la fama al genial Michael Jackson. Bueno, este fue Beat It, el disco Covers por Manu Kotya. Bien, hablamos de la visita. Sebastián Prey. Buenas, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Bueno, nos acaba de traer un disco, su segunda y última producción. La primera la presentamos el año pasado. ¿El año pasado o el anteaño? El año pasado. No. Realmente tengo que decir, esto no es una cuestión de comentarios y de compromiso, que realmente me sorprendió muchísimo la calidad de la música que escuchamos en aquella oportunidad. Un álbum doble, en esta oportunidad también traes un disco, un álbum doble también, con una presentación realmente lujosísima. Luego vamos a escuchar la música que nos traes. Dale. Así que lo dejamos para un poquitín más adelante y ya después le entregamos íntegramente el programa para que pueda publicitar lo suyo. ¿Decimos los teléfonos? Dale. 421-754, 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web. Estamos en vivo en nuestra página web, andemianoche.com.ar, y estamos en vivo también gracias a los oficios de Nico Casiano detrás del vidrio, nos habíamos olvidado. Y estamos acá en el perfil de Facebook también para cualquier cosa que quieran comentar. Muy bien. Pedidos, reclamos, saludos. Bárbaramente. Bien, sigamos. Este otro guitarrista norteamericano esta vez, comentábamos la vez pasada cómo viene pegando realmente fuerte este muchachito muy joven, con una cara de... Yo te digo, cuando lo vi, por el nombre además, Nir Felder, y su aspecto daba toda la sensación de ser un europeo del norte, ¿no? Parecía. Un muchacho neoyorquino que ha hecho sus primeras armas como músico de sesión de grandes músicos de la escena neoyorquina y que acaba de publicar su disco debut. Vos sabés que se habla de este muchacho, se habla con un énfasis realmente importante. No ahorran elogios tanto colegas como críticos de jazz y ya lo mencionan como la gran figura, digamos, a pulirse en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? De hecho, suena realmente bien. Golden Age es el disco publicado, te digo ya, el 21 de enero de este año por el sello Oka, por Nir Felder. Escuchemos a este fantástico guitarrista. Thank you. Bueno, escuchamos al guitarrista estadounidense Neil Felder, Golden Age, la edad de oro, publicado este 21 de enero, próximo pasado, por él, según he leído por ahí, resucitado sello OK. Parecía que andaba con algunos problemitas económicos y ha vuelto a lanzarse al mercado con un catálogo realmente importante. Omar Sosa creo que también ha grabado ahí, el fantástico pianista cubano. Edad de Oro, titulado este disco, y lo que hace Neil Felder es, según cuenta la crítica muy inteligentemente de Tomar, hechos históricos de supuestamente una edad de oro, ¿no? Porque viste que cuestión de opiniones, ¿no? Cuestión de ver en qué momento uno ha vivido y calificarlo de esa manera. El que la vivió mal por aquella época no creo que vaya a pensar que aquella edad fue la edad de oro para uno, como por ejemplo los años 40, 50, épocas en la que estaba muy vigente Malcolm X, por ejemplo. Bueno, Jesse Jackson, el dirigente negro Richard Nixon, bueno, etcétera, etcétera. De Nixon no creo que se vaya a llegar a pensar como edad de oro, pero por eso te digo, todo depende. Este muchacho tomó épocas e incluso se ha inspirado también en algunos discursos de estos personajes por aquellas épocas para editar, para componer su música. Suena realmente lindo, lindo, muy heterogéneo y muy rockero también, ¿no? Con un sonido por ahí, también algunos lo comparan con un sonido muy parecido al de Pat y al de Joe Satriani, según leo por acá, pero bueno, hay que escucharlo para sacar sus conclusiones. De lo que sí podemos estar de acuerdo es que realmente el muchacho tiene pasta, no solamente como intérprete, sino también como compositor, porque en su disco debut ha logrado confirmar todas las sospechas que colegas y críticos habían depositado sobre él. Lo habíamos escuchado hace algunas semanas atrás, también en el debut de un gran baterista, realmente un disco fantástico, 303, de Rudy Rundstedt, y ahí, bueno, ahí se destacaba ya Neil Felder, y bueno, lo confirma en este Golden Age, publicado por sello OK, el 21 de enero de este año. Bueno, habíamos hablado hace un momentito, presentado a Sebastián, vamos a dejar que él se presente también, que actualice los datos biográficos que en su momento él nos comentó, porque puede que haya habido alguna modificación. No hay ninguna modificación. No. Sigo viviendo acá, mismo lugar. Y bueno, estoy presentando dos discos. Es el disco del año pasado, que ahora lo pueden ver. La otra vez estaba la versión grabada de mi computadora y ya. Y ahora tienen la versión material con toda la producción, todas las postales, los discos. Ese es el fruto de nuestro trabajo del año pasado. Permitime decir, esto es radio, no es televisión. Sí. Lo que tengo en la mano es una obra de arte. La música ya la escuchamos el año pasado y yo en casa también, y lo hemos comentado mucho también, que realmente a mí me sorprendió el nivel de lo producido en este primer disco, pero ahora verlo así en este formato ya definitivo, ¿no? Con un arte realmente fantástico, una presentación de lujo, ¿eh? Realmente formidable, ¿eh? Y pasamos al archivo porque nos decía Sebastián que se consigue en el Quijote, ¿no? En el Quijote hay un par de discos, sí. Vayan a verlo, aunque sea, vayan a verlo para tocarlo, porque es hermoso. Y además tiene, bueno, postales, es bueno, una cajita, sí, sí, sí. De... Un diseño. Comentanos acerca de quién diseñó esto. El diseño está hecho por Melissa Rolandi, que es mi novia. Y... Te quiere mucho, ¿eh? Sí, la verdad que para semejante. Muy buen gusto, muy buen gusto. Ella diseñó todo todo lo que se ve. Y a su vez está el trabajo de Felipe, que es un escritor amigo nuestro, antropólogo, que él es quien escribió los textos sobre los que ella se basó para ilustrar cada una de estas postales. Básicamente es eso, porque no lo podemos mostrar, así que creo que esa es la descripción que se puede llegar a hacer. Amerita la compra. Un pequeño librito, es un díptico donde podemos tener en un lado los dos discos, ¿no? Uno y dos, disco uno, disco dos. Y en la siguiente tapa, podríamos decirlo, contratapa, tenemos enganchaditos en dos orejeras las postales de una calidad realmente formidable. El diseño de los dibujos también es muy original, muy creativo, y en su reverso las letras de los temas correspondientes. Realmente fantástico, ¿eh? Muy, muy bueno. Bárbaro. Bueno, comentanos un poquitito también acerca de quiénes conforman el trío. El trío de base es batería, contrabajo y piano, o bajo eléctrico a veces, que es Héctor en el bajo y Facundo en la batería. Yo toco el piano. En la foto del Facebook que publicaste hay un cuarto integrante, músico invitado. Hay un cuarto integrante que fue este disco nuevo, lo hicimos. La mitad del disco en trío, la mitad del disco en cuarteto con Pedro Chalco, guitarrista. Dentro de esas opciones de trío cuarteto, cambiamos también. Hay 5 temas con contrabajo y 5 temas con bajo eléctrico. Y las guitarras también van variando. Él toca una criolla, toca una acústica con cuerdas de acero y toca sus eléctricas con un montón de presets y sonidos distintos. Comentanos un poquitito, así vamos ya a escuchar. Dale. Algo del primer disco, de este disco. Comentanos acerca, bueno, ¿qué elegiste para escuchar de este disco? ¿De este? Yo elegí de este, del segundo. Ah, no, yo pensé que habías dicho que íbamos a escuchar algo de este. Bueno, si querés vamos con este. No, metele, bueno, disco 2. El disco 2 se llama Un Covers. Hicimos un pequeño juego de palabras, como si uno lee escrito Un Covers, en inglés sería como No Covers. Estás haciendo una contradicción. Y la idea fue tomar ciertos autores que a nosotros nos parecen claves para la música, y a su vez compusimos temas al estilo de, o muchos son como una reflexión poética, si se quiere, están dedicados a ciertos músicos, como por ejemplo hay uno que se lo dedicamos a Dave Douglas, pero si no me avisás, yo no me doy cuenta que está relacionado con él. Por ejemplo, nosotros hicimos 3 modos. Hicimos para, por ejemplo, para Dave Douglas. O a través de, ahí sí, intentamos hacer una canción al estilo. Por ejemplo, hay uno que se llama Odd York, que intentamos hacerlo al estilo de Tom York o Radiohead. Uh-huh. Es lo mismo, creo yo. Y después hay un par de temas que se llaman Diálogo con. Tomamos un tema, casi que sería un cover, pero terminamos yéndonos para otros lados, que es el caso de Tom Waits, o el Cuchi Leguizamón, o Spinetta, o Björk. Con esos 4 intentamos hacer el diálogo. El tema que yo tengo ahí seleccionado es justamente Diálogo con Burma Shape de Tom Waits. Dale. Thank you. Prepárate. Iba a decir, ¿salimos con el teléfono? Salimos con el teléfono. 421-754 y 424-267. Estamos en vivo a través de nuestra página, de nuestro blog, aldemedanoche.com.ar y también por internet, radiofmraices.com.ar. Ahí en nuestro blog hay un pequeño banner en la parte superior con un pequeño botoncito que dice conectar. Ahí te lleva directamente a nuestro espacio y podés escuchar. Me encantó lo que escuchamos recién, es muy lindo. Estábamos meta a darle a la charla, así que con el auricular, con una oreja afuera y una puesta. Yo quería hacer una pregunta. Dale. ¿Cómo hacen para componer? ¿Componen los tres? ¿Componen uno? ¿Tiran una idea? Es raro, o sea, a veces uno dice, bueno, estaría bueno hacer tal cosa y resulta. Por ejemplo, no sé, en un momento dijimos, estaría buenísimo hacer un tema de Tom Waits. Y yo tenía en mente hacer un collage, agarrar un fragmento de un tema con otro, con otro, con otro, con otro, y que me lleve a no sé dónde, y de repente salió eso, salió con... Bien. De repente me encontré con Burma Shave y dije, este es el tema, y salió así, de una, no hubo mucho que hacer. Tiran ideas y cada uno va agarrando y... Laburamos en nuestra casa, cada quien, viste, dice, bueno, a ver, yo intento hacer esto y después le vamos dando una forma en equipo, pero básicamente este disco lo hicimos con Facundo, que es el baterista. Más o menos hicimos mitad y mitad, una cosa así, y qué sé yo, un tema, uno empieza a armarlo y llega hasta un punto y ponele, me pasa a mí, que es el que más le pasa. Llega a un punto y le digo a Facu, che, hasta acá llegué y se lo paso a él, lo sigue, lo termina, etcétera. Se me ocurre que las ideas le deben desbordar hasta por las orejas, porque estamos en el primer disco, un álbum doble, el segundo un álbum doble también, ¿y el proyecto próximo? Hay un disco en camino que lo grabamos en octubre, ya está listo, ya tenemos todo, casi todo escrito, que son canciones. Vamos a hacer trío, más un cantante, un amigo nuestro que es un fenómeno, un chileno. Y le dijimos, Jaime, juntate las mejores canciones del universo. Y nos mandó una lista monstruosa y terminamos eligiendo 13 temas. Nos faltan un par todavía, hay que ver si llegamos, yo calculo que sí. Pero si no, 10 temas seguro tenemos. Hay Johnny Mitchell, Dead Can Dance, está... Estos son de los menos famosos, tal vez. Después está Portishead, hay un tema de Radiohead. ¿Qué más? Still Life de Vandergraaf Generator. Bandas, viste, algunas recontra perdidas, sí. o más o menos. Claro. Y otras bastante famosas, pero que igual tienen unos temas que a nosotros nos parecen increíbles. Hay Massive Attack, o una chica que se llama Anya Garbarek, que es bastante... La hija de Ian Garbarek. Puede ser. Sí, él es bastante popera, pero nos encontramos con una canción de ella que es alucinante. Sí, es muy pop. Se llama Balloon Mood. Tremendo. Ah, sí, sí, sí. Y, sí, escuché algo de eso, sí. Y bueno, por ahí va la idea de este disco que grabamos en octubre. Y para el siguiente, la idea es hacer un disco triple, como le estaba contando mientras escuchábamos música. La idea es hacer un disco triple en el tiempo, dentro de esta lógica del cover o no cover, hacer una canción de alguien pero hacerla completamente distinta, o tratar de hacer una canción dedicada a alguien en el estilo de ese alguien. Es como ir jugando todo el tiempo con, dentro de lo que nos permiten nuestros límites, con el límite de eso mismo, de estar dentro o fuera. Y el tercero está dedicado a lo que sería la música académica. Ese está un poco más lejos y hay cosas en mente y cosas que no, pero ya tenemos elegidos algunos cuantos autores. Hay una piecita que es para timbal, contrabajo, cello y piano, todo súper grave, que se llama Bajiana. Agarramos un fragmento de un preludio de una suite para cello de Bach con otro, con la mano izquierda del concierto italiano de piano de Bach, con un preludio de Bach, y dentro de todo hacemos como una superposición de músicas compuestas separadamente y las superponemos. Leí una vuelta una nota bastante interesante que decían que Bach fue el primer improvisador, el primer jazzero. Sí, claro. Más vale. ¿Cómo se entiende eso desde lo musical, no? Porque uno no... ¿Cómo explicarías eso? Desde lo musical, digo. Es que el tipo estaba en otra sintonía. Y la música barroca tenía... La mitad estaba escrita y la mitad no estaba escrita. Y ellos, dentro de eso que tenían escrito, tenían que improvisar. Claro. Bárbaro. Después del tema que vamos a escuchar ahora, me vas a explicar un poquitito por qué en el imaginario de los pianistas, fundamentalmente, digo, de algunos, no todos, pero sí varios, ronda la música, ¿no? En sus cabezas la música de Radiohead. No sé. Pero para después. La verdad es que no lo sé. Porque tenés incluido un inspirado en Radiohead, sí. Según como comentaste. Sí. Bueno, pero eso para después. Lo que escuchamos recién, ¿qué fue? Se llama Waiting for Waits. Le pusimos así, ajá, como esperando por Waits, que es diálogo con Burma Shave de Tom Waits. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Se llama La Colina Azul para Dave Douglas, porque hay un tema de él que más o menos es el que me tiró alguna idea, que se llama Blue Mountain o algo por ahí, una cosa así, ya no me acuerdo, fue como un disparador y ya. Ajá. Bueno. Thank you. Acerca de lo que... Ah, de Deb Douglas. Estábamos hablando de cualquier cosa y... No, sí, estábamos... Caemos a la realidad. Porque, bueno, vamos a tratar de compartir las cositas estas que vos comentabas recién. Parte de los proyectos, no muchos proyectos, de Sebastián. Claro, porque suena la música, se cierra el micrófono y nosotros bla, bla, bla, bla. Después salimos al aire y pretendemos ser muy formales y queda mucha información sin comentar. Comentar un poquito lo que escuchábamos recién. Y yo estaba atento también un poquito a la música. ¿Qué te inspiró de Dave Douglas, un fantástico trompetista estadounidense? Lo hemos escuchado y comentado aquí muchas veces. El tipo, ese sí que tiene el cerebro partido en 20 pedazos porque sí. Tiene como 7 formaciones todas al mismo tiempo. No sé cómo hace. No. Es inhumano. Es de otra galaxia. ¿Qué encontramos de Dave Douglas en esta melodía? Mirá, me pegué un panzazo de Dave Douglas de, no sé, una semana escuchando todo lo que tenía, incluso conciertos en YouTube y no sé, qué sé yo, me quedó algo por ahí. Me acuerdo que la idea me vino cuando estaba escuchando el Brass Ecstasy, pero no sé, qué sé yo. La inspiración cayó y bueno. Sí. Y dije, bueno, esto me bajó después de haber estado una semana escuchando Dave Douglas, qué sé yo. Está bien. Se lo dedico. No necesariamente uno tiene que... La cosa tiene que ir ciertamente así, en forma tan lineal. Claro, No necesariamente. No. Bueno, ¿con qué nos vamos ahora? ¿Con qué nos vamos? No, ¿con qué vamos? ¿Quieren uno más rockero o uno menos rockero? Anunciarlo y después vamos a lo que yo te preguntaba hace un momentito. Lo de Radiohead. ¿Qué preguntas? Bueno, entonces vamos con este que es más largo y tengo tiempo de pensar. Bueno, dale. Este tema se llama, espera que lo leo. Está dedicado a Spinetta. Se llama Incrustado como ámbar en el aparente cráneo del cristal del tiempo. Que es un fragmento de uno de sus poemas. Que en realidad esto es diálogo con cantata de Puentes Amarillos. Bueno. Escuchamos. Sorprendido por lo que estamos escuchando, realmente fantástico, ¿eh? Quedamos con la boca abierta, por eso no podemos salir. La verdad que sí, porque bueno, todos somos testigos, ustedes también, de lo que estamos escuchando. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el disquito con el arte de tapa acá, ustedes no. Si quieren, ya lo pueden ir a buscar. Lo pueden tener en el Quijote, lo pueden ir a comprar. Claro, Muy bueno, muy bueno. Tenemos un Facebook que pueden ver fotos, a ver si los convence, qué sé yo. Dale. El Facebook es EPN. EPN Trío. EPN Trío. Y ahí mismo hay un link que lo lleva a nuestro Bandcamp. Ajá. Que ahí se puede escuchar algún que otro avance de este disco, el doble. Este acaba de salir del horno el domingo que lo tenemos. Así que no hay nada más que un avance cortito, como una mezcla de un par de temas, uno atrás de otro, 20 segundos cada uno. Y ya, después más adelante iremos subiendo algunas cositas. Y también tenemos un proyecto, que esto es lo que yo les contaba recién del IDEAME. IDEAME es una página que hace lo mismo que hace una página norteamericana que se llama Kickstarter o algo así, en la cual uno sube un proyecto en el cual dice, por ejemplo, como nosotros, necesitamos guita para poder editar, llevar a la versión material nuestro disco. Entonces, dentro de esa página uno hace escribe una descripción del grupo de gente, qué es lo que se hizo, qué es lo que se hará y qué es lo que ya está hecho también. Y a cambio uno ofrece como recompensas. Recompensas entre comillas porque son cosas existentes. Nuestra recompensa, por ejemplo, son los discos. Y después hay, por ejemplo... ¿Alguna presentación también? ¿Por qué no? Estamos pensando también en sumar algún concierto. Por ejemplo, una entrada al próximo concierto. Pero lo que tenemos ahora son... este disco doble con las postales, con todo el arte de tapa este, más están todas las ilustraciones ahí como para verlas, y uno puede elegirse llevarse un póster de una o un póster de... tenemos una, tres o cinco dentro de cada categoría, y con esa plata nosotros no podemos editar el disco que queremos editar, pero nos da una mano importantísima, porque pedimos 10.000 pesos y desgraciadamente con 10.000 pesos no se edita nada. No, porque esto que tenemos acá debe tener un costo tremendo. Sí, las cantidades que se manejan. El diseñador es gratis. El diseñador por suerte es gratis, si no tenemos con eso pagamos el diseñador. Hasta ahora. Por ahora. Pero esto es un... No, es un lujo. No sé lo que cuesta alquilar un estudio de grabación es y caro, el técnico. Va. Para nosotros, la verdad, por un lado es un esfuerzo de guita, pero el estudio nos hace precio, son lo más buena onda del universo, trabajan tremendamente bien. Yo la verdad que no sé si ponerle el día de mañana, me dice, che, vení, vamos a grabar a este otro estudio que es mejor que ese. No sé si no están ellos, yo no sé si voy, porque está Hernán Caratozolo, que es el ingeniero, y también está Mariano Cuello, que también es ingeniero, y entre ellos dos van de micrófono, antes graban, mezclan, hacen el máster, ellos están en todo el proceso. Entonces, cuando están mezclando saben cómo pusieron el micrófono, cuando están masterizando saben cómo mezclaron. Y está todo, viste, siempre súper bien organizado, y son lo más amoroso del universo. Son dos tipos, pero increíbles. Haber encontrado Casa Frida, que es el estudio Casa Frida. Fue lo mejor que nos pasó. Realmente bueno. Sí, comentanos un poquitito acerca de tu experiencia en el Teatro Colón. Bueno, lo del Colón no fue con EPN Trío, fue con Factor Bursaco. Pero estábamos más o menos casi todos. ¿Factor Bursaco es una banda? Factor Bursaco es una banda. Es una banda que suena rockera, pero tiene la concepción académico-clásica de música contemporánea, porque está todo escrito. Uno cuando toca una música un poco más rockera, entre comillas, siempre hay un lugar que está abierto a que pasen cosas. Acá hay un par de lugares, pero en realidad está todo escrito, está todo pautado, está todo dirigido, o sea, tiene una dirección el asunto, no es que de repente, pum, punto negro o punto muerto, vemos qué pasa y en 5 minutos volvemos a tocar el tema, porque no pasa eso, va por otro lado. y la banda son X cantidad de integrantes, pero tiene un compositor que es Abel Gilbert, que él es el que escribe para el ensamble. Él no toca, él es, uh-huh, cumple la figura del compositor. Por eso también esta banda está como entre dos mundos, porque suena como, qué sé yo, por momentos suena como Crimson o Zappa, pero él no toca. Ajá. Porque en Crimson y en Zappa, Zappa toca y Robert Fripp toca. Qué entonces bueno. Pasan esas cosas, que la banda queda como en lugares no extraños, sino que queda como en dos lugares a la vez. Rock, música académica. Y esto fue en diciembre del año pasado, fue 19-20-21, sí. Y tocamos, estaba Facundo, que es el baterista de acá, Pedro, el que acaba de tocar la guitarra en el tema de Spinetta, y de nuestro primer disco, muchos invitados de nuestro primer disco son parte estable, o también invitados de Factor Bursaco, que está Hernán Crida, que nos contactó Abel con él, que es un actor que tiene una voz muy particular para leer, y bueno, fue nuestro lector acá y fue el lector allá también. Después está Valeria Martinelli y Javier Lescano, que forman parte de un grupo vocal que se llama Nonsense Ensemble Vocal. Es un octeto que pueden cantar lo que se te ocurra, cualquier cosa ellos lo pueden hacer. Y para Bursaco ellos estuvieron invitados como cuarteto, o sea, ¿tiene cosas grabadas esta gente? Sí, tienen. Uh-huh. Acaban de sacar su segundo disco, que qué bueno. Es una locura. Tienen un Facebook que se llama Nonsense EBS, Ensamble Vocal de Solistas, y la verdad que es de las mejores cosas que yo escuché a nivel vocal. Están en otro universo. Qué bueno. Son tremendos. Qué bueno que pasen estas cosas acá, porque ciertamente uno no se entera, ¿eh? No, para nada. Bueno, muy bien. ¿Con qué seguimos? Tengo un tema más. Dale. De este disco, que se llama, es como un juego de palabras, pero voy a intentar leerlo, ETC Ether, que lo que intentamos fue hacer como EST, pero dado vuelta que no se puede leer. Este intenta ser a través de Esbjörn Svensson Trio, o al estilo de EST. Es para Juan, este es dedicado a Juan. Este va para vos. Muchas gracias, Bárbaro. escuchamos esto inspirado en la genial banda liderada por Esbjörn Svensson, un pianista sueco fallecido hace aproximadamente unos 4 años, que ahora, a mediados del próximo mes, se cumple un aniversario más del fatal accidente que le costó la vida. 44 años tenía. Y déjame que diga esto, lo hemos hecho tantas veces, la cantidad de la secuela que dejó, ¿no? El estilo de, sí, de Svensson y de ST es... Uno lo puede ver y escuchar en jóvenes bandas, fundamentalmente tríos de jazz, europeos, y un sonido que está pegando un poquito. Y vietmaníticos. ¿Eh? Y vietmaníticos. Y vietmaníticos también. FN trío también. ¿Cómo pudieras traerse ese sonido, no? Es realmente formidable. Sí. Un estilo que ellos mismos dicen que no inventaron absolutamente nada. Ellos se decían una banda de pop y no de jazz. Bueno, en definitiva, una música espectacular. Pero decías que tenías otro al estilo... Hay uno más al OST o algo así, por lo menos. Así. No tienen por qué parecerse. Claro. Que está en este otro disco, en el primero. En el primero. Que se llama Balada 1. Bárbaro, escuchemos. Thank you. arriba las manos sin tu consentimiento. Bésame. Como si orientada la boca en Asunción fuese inclinándose sobre la mía. Bésame. Flecha flácida. Carnecita tuya y mía. Quedemos como dos perros besándose en una obra cubista. Como si luchando, ladrando incansables contra la radioactividad, pudiéramos librarnos de nuestras futuras malformaciones. Como posesa, besame, porque el hombre, el mundo, ya nos pesa. Filippini para después. Bueno, déjame que me ordene un poquitín acá. Bueno, ¿qué fue lo que escuchamos recién? Recién escuchamos Balada 1 del disco de La Vaca, nuestro primer disco, que es el doble. Y bueno, y al final lo que se escuchaba era un texto que es de Felipe, que tal vez así uno lo escucha y dice, ¿qué tiene que ver este texto acá metido en el final de una canción? Bueno, el disco es, dentro de todo, es un disco conceptual que tiene una lógica de comienzo a final con la sucesión de los textos. Entonces, cuando uno lo escucha de corrido dice, ah, por eso estaba ese texto ahí. Claro. Así que, no sé. Sí. Hay que escucharlo todo. Hay que escucharlo entero. Claro, claro. Hay que poner una vez un martes disco completo, ¿no? Esa es la idea, la idea de los martes disco completo, no esa cosa. Porque un tema suena lindo, pero si es parte de un todo... por respeto al artista, por respeto a la música, tenés que escucharlo todo, ¿no? No hay otra. No y en orden. Y en orden. Y en silencio. También. Y dedicado, no podés estar comiendo la milanesa. Es como ver una película, ¿viste? Yo en casa, ¿viste? Por ahí se enojan. Pará que iba al baño. No, listo, empezamos de vuelta. ¿Cómo empezás de vuelta a ver la película? Y pues no podés. En Bahía la vez pasada me cortaron la película por la mitad para venderme unos pochoclos. Dejate. Bueno. Estamos. Tenés poca memoria corta. Tenemos acá para regalar. Yo los vendería, porque de paso le hacemos unos pesitos. Porque... Pero bueno, Sebastián lo trajo para regalar. Unas postales que son parte de esta cajita. Que vuelvo a decir, es un lujo de diseño. El costo, no quiero preguntar lo que vale esto, porque debe ser muy costoso. Las postales son. Vale la pena. Realmente que sí, y ustedes escucharon. Mira, la sale música. Más barato que un disco simple de alguien famoso igual, así que. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, aquí están, las postales con un diseño realmente fantástico, las letras en su reverso para regalar, hay una pila. Así que no tiene más que comunicarse en nuestro Facebook o darse una vueltita por aquí cualquier jueves en que estemos aquí en vivo haciendo nuestra programación, nuestro programa. Te voy a hacer escuchar esto que a mí me gustó mucho, para irnos ya. De blues no hubo nada hoy, ¿eh? No. Y bueno. Lo dedicamos directamente a Está el bien. Trío, que era lo más importante. Sí, claro que sí. El blues ya vamos a tener tiempo. Bueno, el martes que viene. El martes que viene. Martes disco completo, ahí tenemos todo el blues. ¿Qué vamos a pasar? Vamos a escuchar Incession, un disco en el que participan Albert King y Steve Ray Vaughan. En realidad es una grabación en vivo para la TV de Estados Unidos, un discazo. Bueno. Esto gracias a Jorge Sikic, que es quien me lo pidió. ¿Ah, sí? Bueno. No vino el cabeza hoy, vive acá enfrente. ¿Se comunicó por el Facebook? No, tampoco. Bueno, debe estar trabajando. Claudio Filippini Trio es un muchachito muy jovencito, italiano, con ese apellido no puede ser, podría ser. Sí, voy por hoy. Claudio Filippini, pianista, una banda nórdica, Olavi, bueno, este sí que es nuevo para mí. Olavi Lujivuori en batería y el conocido Paul Danielson en contrabajo. Un disco publicado por el sello Camp Jazz este último 8 de abril de este año. Breathing in Unison es el disco en cuestión. Suena realmente muy lindo. Hace un momentito vos comentabas. Respirando al unísono. Muy, da una un cierto una cierta idea, ¿no? Porque la conjunción y la forma y la comunión de los músicos es realmente fantástica. Sí, ahí es cuando sale la magia. Ahí es cuando sale la magia. Y suena realmente muy lindo y con un aire en algunos de los temas, y en este que vamos a escuchar ahora un poquitín se nota, un aire AST, ¿no? Bueno, un pequeñísimo detalle nada más. No, como decíamos hace un momento, no tiene nada que ver, no están copiando, simplemente es inspiración y un respeto por los mayores, ¿no? Algo que seguramente a vos también te habrá sucedido. Sí, claro. Bueno, nos vamos a ir, ¿eh? Sebastián Prey estuvo con nosotros presentando su excelente trabajo. Escuchen el programa que se retransmite el próximo sábado a la misma hora por nuestra señal. Presten atención a este material, realmente formidable. Dense una vueltita por El Quijote. Y gástense unos pasitos también, que van a estar colaborando. Yo voy a hacer lo propio. Van a estar colaborando con el proyecto de Sebastián y sus amigos. Recordanos tu banda. EPN Trio. Los integrantes. Facundo Negri, baterista. Héctor Britos, bajo, contrabajo. Y yo, Sebastián, toco el piano. Bueno. Realmente un lujo, vuelvo a repetir, tenerte aquí, y cuando tengas el nuevo material del que acabamos de escuchar algunos temas, cuando tengas el material para tocar, para respirar, el palpable, te vamos a estar recibiendo, y en algún momento venite con la gente, Dale, claro, y tenemos ganas de hacer un concierto por acá, pero bueno, todavía no encontramos ni un organizador, ni un lugar donde hacerlo, ni nada, pero ojalá prontamente podamos hacer algo. Y si no, en algún momento que vienen de visita, claro, sí. Mangueamos algún instrumento y... ¿Viste qué lugar tenemos acá? Sí. Así que... Instrumentos buscamos, no hay problema. Listo. Piano de cola no va a entrar, pero traeremos con un teclado. Casio, está todo bien. Bueno, como siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Te esperamos el próximo martes con el disco, martes de disco completo, dedicado al blues, y el próximo jueves aquí y en cada momento por nuestro blog. Nos vamos con Claudio Filippini Trio, hasta la semana que viene. Sebastián, muchísimas gracias. A ustedes. No, por favor. Nico Casiano en controles, Juan Carlos Preus, con la programación yacera. Bueno, hoy no hubo blues, pero Gervasio Balati para la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Chao.